solo. Qué triste estoy, nada consuela mi corazón. Qué quemé solo con mi dolor. Qué quemé solo hoy, por favor. Se fue lejos de mí, ella se fue. Quiero morir, ella se fue con otro amor. Dejé que llore solo ese amor. Y vaya con mucho cariño y amor para la familia Sotelo. Eso es. Déjeme solo, yo quiero estar. No entendería mi soledad. Déjeme solo, quiero aceptar así a solas mi realidad. Juveniles.